lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. A partir de este momento, la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Producción y participación del periodista Marcelo Peña. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van. Como todos los martes, estamos en la audición del candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, en esta segunda entrega. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelo. Buen día al equipo de La 36, a toda la audiencia. Un gusto estar en esta segunda edición, como bien decía, que además con los motores calientes, ¿no? Porque entre una audición y otra ya hemos tenido varias actividades que, bueno, se irán comentando en la propia 36 y en estos espacios. Así que con la sangre caliente, digamos. Y en esas actividades hubo una recorrida muy importante por el interior del país. Sí, el miércoles y jueves pasado estuvimos participando en la recorrida de Paysandú y Salto. Primero quiero agradecer los saludos que nos mandaron los oyentes en estos días, luego de la primera entrega, que, bueno, evidentemente nos dejó contentos a todos. Como te decía, estuvimos en Paysandú y en Salto, con una nutrida agenda de prensa en ambos departamentos, con reuniones con compañeros. Bueno, en Paysandú el local quedó colmado con 40 personas en esa charla, en esa actividad. Pero también durante la jornada tuvimos la posibilidad de recorrer dos barrios de trabajadores, por supuesto, barrios humildes. Uno de ellos es el barrio Chaplin, donde nos recibió la comunidad de vecinos allí para presentarnos su problemática, sus dificultades en materia de vivienda, y que la realidad es una problemática particular, pero que ha sido responsabilidad de todos los gobiernos, porque se trata de un conjunto de familias que fueron realojadas en ese barrio hace 40 años. Pero las condiciones en las que se entregaron las viviendas son completamente indignantes. Eran un chorizo, una pieza grande, un chorizo de vivienda, con un baño afuera, sin revocar, sin las aberturas, sin terminarse los contrapisos. Y allí, en ese entonces, en el marco de la dictadura, ¿no? Se entregaba a esas familias esas viviendas, pero inmediatamente se le estaba exigiendo el pago de una cuota mensual para su adquisición final. La realidad es que ninguna de las instituciones en materia de vivienda, bajo el control de todos los gobiernos luego de la dictadura, resolvió esta situación, la de finalizar las viviendas, que eso quedó exclusivamente en manos de las familias que la habitaron, de acuerdo a sus posibilidades, por supuesto, ¿no? Algunas quedaron mejor que otras, pero también ha habido una ofensiva sistemática en distintos momentos de volver a insistir en el cobro de esas cuotas, que, como hemos dicho en otras oportunidades, el valor que se está fijando hoy por la Agencia Nacional de Vivienda no se corresponde con las condiciones de la vivienda en que se entregó y en la que están en buena medida actualmente, y la lógica que se impone tampoco se corresponde con la situación de las familias que las habitan. O sea, se le está pidiendo un pago de una cuota que no se ajusta a la realidad. Y como decíamos, esta es una problemática puntual de este barrio, pero que evidentemente es similar a situaciones que atraviesan mucha gente en distintos lugares de nuestro país, ¿no? En cada departamento encontramos problemas vinculados a la vivienda, unos más graves que otros. En el segundo barrio que estuvimos recorriendo, y que también fue una charla ya más politizada, con temas de campaña y del plebiscito, también surgían las dificultades y el ejemplo de cómo los vecinos organizados pueden lograr triunfos, pero que lo hacen en base a la ausencia del Estado. Poder hacer saneamiento, cordones cuneta, el alumbrado público, en función al trabajo organizado de los vecinos, presionando las instituciones para que finalicen o colaboren con alguna parte de estos objetivos, pero que en definitiva no termina siendo cumplido en su totalidad, desde el inicio hasta el final, por parte de los gobiernos nacionales y departamentales. Entonces, esto evidentemente, como decíamos, es una dificultad que se vive en muchos departamentos del país. Y bueno, a nosotros nos parecía más que oportuno, a partir de este elemento, de esta situación disparadora, poder abordar el tema vivienda en estos minutos de esta audición. Y nosotros no podemos arrancar sin decir que la vivienda es un derecho humano fundamental. que está establecido en nuestra Constitución. Uno de sus artículos específicos establece que el derecho a la vivienda de todos los habitantes del Uruguay y que el Estado debe asegurarse de su cumplimiento. Entonces acá, cuando uno tiene en cuenta ese elemento y mira la realidad, la primera conclusión a la que llegamos es que el Estado no está cumpliendo con la Constitución. El Estado hoy, administrado por todos los gobiernos, no ha sido el garante para que los habitantes del Uruguay tengan cubierto ese derecho a la vivienda digna. ¿Y eso por qué se debe? Bueno, porque acá hay una lógica, en algunos casos de ausentismo, en otro caso de mercantilizar la vivienda, como al derecho como a la vivienda, y después la práctica concreta, ¿no? Si partimos la base de que todos los gobiernos le han dado un mísero presupuesto a la vivienda, o sea, ninguno superó el 0.4% del PBI. Estamos hablando de apenas unos pocos millones de dólares por año que todos los gobiernos le han asignado a este rubro o a estas organizaciones, instituciones en materia de vivienda. Entonces, si no pones plata, evidentemente no vas a construir vivienda. Por lo menos no desde el ámbito público y por lo menos no en calidad adecuada para las familias trabajadoras. Eso es el primer problema, ¿no? La falta de presupuesto. Y después, la realidad es que el mercado privado es el que se ha impuesto sobre este tema, ¿no? Cuando uno mira la rendición de cuenta del año 2023, que está hoy en el Parlamento, y que es un elemento compuesto en dos partes. Por un lado, el conjunto de artículos a aprobarse para los años subsiguientes, y por el otro lado, todos los biblioratos que analizan las ejecuciones realizadas en el 2023 en distintos rubros. Y cuando uno va al inciso 14, que es el inciso vivienda, allí aparecen los resultados de cada una de las políticas llevadas adelante en esta área. Y la realidad sigue siendo básicamente la misma. La insuficiencia constructiva de vivienda, fundamentalmente, producto de que el gobierno no tiene interés en este fin, ¿no? Cuando mirás cuántas viviendas nuevas, soluciones habitacionales, que le dicen ellos, ¿no? Hay terminadas y en ejecución en el 2023, son 914. Y esto implica a través de obra pública por licitación pública y autoconstrucción asistida. Cuando mirás cuántas cooperativas se terminaron o hay en obra, son 7.900 las que están en obra, pero finalizadas son 1.889. O sea, si hay alguien que construye vivienda en este país, es el cooperativismo en definitiva, ¿no? Que implica un sacrificio muy importante. Después, otra de las cosas que nosotros hemos venido denunciando por lo indignante que es, son las viviendas que se construyen en el torno al BPS, ¿no? Que son viviendas dirigidas fundamentalmente a los jubilados. En el 2023 se finalizaron 202 viviendas. Y cuando uno mira la lista de personas registradas en espera para acceder a una vivienda a través del BPS, son miles. Sin embargo, el gobierno solamente construyó 202 viviendas para nuestros jubilados. Después, evidentemente, hay un problema fundamental en la calidad de las viviendas. Porque si son de buena calidad, esas viviendas quedan allí, son habitadas y no hay intervención necesaria al respecto. Pero cuando son de mala calidad, por más que quien la habite sea cuidadoso en todos sus términos, esa mala calidad genera degradación. Y eso a qué ha llevado a que en el año 2023 se tengan que haber hecho 3.277 intervenciones de reparaciones, fundamentalmente en el área de las viviendas del BPS. Entonces, no solamente se construye poco, sino que se hace de mala calidad y eso obliga a que se tengan que realizar miles de intervenciones de reparaciones en estas viviendas. Después, hay una cuestión, un proyecto histórico, ¿no? Una política de vivienda que es el MEVIR, destinada fundamentalmente al medio rural, pero que este gobierno a sus inicios fue modificando los criterios de MEVIR y habilitó que se construyan esta modalidad de vivienda en centros urbanos mayores. Y la realidad es que en el 2023 MEVIR finalizó 464 viviendas, pero tuvo que hacer 434 reparaciones, ¿no? Casi que una intervención por vivienda nueva. Evidentemente las intervenciones de reparaciones son en viviendas anteriores, pero refleja justamente el tema de la calidad. Otra de las áreas es el Plan Nacional de Relocalización, que en el 2023 se terminaron 510 viviendas. Y estamos hablando de personas con alta necesidad en materia de vivienda por sus condiciones de alta vulnerabilidad, justamente, ¿no? Y después aparece el tema de los alquileres. Desde el Frente Amplio se ha impulsado esa política de alquiler y de garantía, y en el 2023 la gente recurrió al Ministerio para contratar, para justamente generar alquileres de vivienda, que se realizaron 896. Y después, bueno, evidentemente está la otra modalidad de construir vivienda, que es la autoconstrucción. Una vez más, así como el cooperativismo, pero también está la modalidad de autoconstrucción en terreno propio, es decir, la gente, su familia, tiene el terreno y accede a una ayuda para construir vivienda, con ayuda a nivel de material y asesoramiento. En el 2023 se finalizaron 127 obras, pero la autoconstrucción en terreno público fueron 2020 viviendas. O sea que es la gente propia la que construye vivienda, su vivienda, en este país. Y después está la gran problemática y el fracaso de lo que fue el plan de vivienda de interés social, creado por el Frente Amplio hace 12 años atrás. Esa ley construyó 33.000 viviendas. Pero los estudios establecen que de esas 33.000 viviendas, solamente el 17% están habitadas por familias. Quiere decir que el 83% de esas viviendas quedaron en manos de los constructores, de las grandes empresas constructoras que utilizan esos apartamentos para alquilarlos. O sea, seguir obteniendo ganancias a partir de la renta. Y estamos hablando de edificios que valen, que cada apartamento vale 120, 130, 140 mil dólares de un dormitorio. Es decir, que no son viviendas construidas y entregadas a las familias trabajadoras. Además de no resolver el problema de la vivienda, también ha sido una política que ha implicado pérdidas económicas, porque se ampara en un conjunto de exoneraciones de impuestos que se establece que rondan los 1.000 millones de dólares. O sea que el gobierno del Frente Amplio y este gobierno han creado y aplicado una política de vivienda que no es para los trabajadores, que beneficia a los ricos y que encima es financiada por el pueblo uruguayo. Otra de las peleas que se ha dado y que se empezó a implementar a partir del año pasado fue el 2% del interés a la cuota, fundamentalmente de las cooperativas. Es increíble porque se trata de una reivindicación histórica del movimiento cooperativo por la discriminación que se viene llevando adelante hace muchos años. Tabaré Vázquez tuvo mucho que ver en este sentido porque discriminó a las cooperativas del año 2008. Unas pagaban el 5,27% y las otras se le redujo. La realidad es que este gobierno supuestamente vino a dar solución a esa problemática de la diferenciación en el interés a la cuota, pero no es real. Porque las únicas cooperativas que rigen el 2% son las creadas del 2020 hacia adelante y que sean buenas pagadoras. Aquellas que se endeuden o que tengan complicaciones no les rige el 2%. Y evidentemente todas las anteriores tampoco se le aplica el 2%. O sea que este problema sigue sin resolverse en materia económica, ¿no? Entonces, para redondear, porque ya tenemos que ir a hacer la pausa, ¿qué refleja todos estos datos? Una ausencia de una política de vivienda dirigida a atender el déficit habitacional que tiene nuestro país, que ronda las 80.000 viviendas. Una ausencia de política de otorgar viviendas a los trabajadores, aquel medio millón de trabajadores que gana menos de 25.000 pesos. O sea que vaya si será necesario desarrollar varias políticas en esta área, que justamente vamos a comentar en la segunda parte las propuestas que tenemos para ello. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Seguimos con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, en esta segunda entrega de la audición. Gonzalo, habías en el bloque anterior colocado números encima de la mesa, muy claros, evidentemente, con el tema de vivienda. También hay propuestas y, por ende, soluciones. Sí, efectivamente. De esto se trata, a nuestro entender, la organización política, ¿no? Organizarnos políticamente para incidir en la vida de nuestro pueblo. En este caso, hablando en materia de vivienda, lo que queda claro es que hay que seguir peleando para que se generen políticas que resuelvan esta situación que vive nuestro pueblo, sobre todo los más humildes, los trabajadores. Nosotros finalizamos la parte anterior hablando del interés a la cuota de las cooperativas. A nosotros nos parece que si una familia accede a un préstamo, se ve obligada a generar un préstamo para acceder a una vivienda, bueno, no puede haber una usura en ese camino, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad del Estado. Para nosotros el 2% es un elemento clave, pero no solamente para el cooperativismo, sino que tiene que ser para todas las políticas de vivienda, diferenciando los ingresos de la familia, ¿verdad? Para nosotros los núcleos familiares que superen las 30 BPC, ya ahí tienen capacidad de pagar otro interés y seguramente puedan acceder a otro tipo de vivienda con otros mecanismos. Pero aquella familia que está en la cooperativa o que va al banco hipotecario o a la agencia nacional o accede a través de otra modalidad a un préstamo inmobiliario, bueno, el interés tiene que ser del 2% y no más. Ahora, ¿qué pasa con aquellas familias, cooperativistas o no, que vienen pagando un interés superior? Bueno, a nosotros nos parece que un acto de justicia sería que el equivalente del pago superior al 2% sea destinado a amortizar la deuda, ¿no? El capital de la deuda. Es decir, que si vos venías pagando el 5, el 7 o el 10% del interés, según, bueno, como decíamos, el ingreso familiar, bueno, ese superior, esa parte superior del 2% se utiliza para amortizar el capital de la deuda. Y creemos que en ese sentido se estaría haciendo justicia en las familias trabajadoras. Después, evidentemente, esto implica, está orientado hacia el cooperativismo y también hacia las familias que hacen autoconstrucción, es el problema del costo de los materiales. Y uno de los elementos que eleva el costo de material es el IVA. IVA que pagan todas las cooperativas y toda familia que se autoconstruye, pero que no pagan las grandes constructoras. Entonces nosotros creemos que es necesario llevar adelante una política de exoneración del IVA a los materiales de construcción justamente que están siendo utilizadas y adquiridos por las cooperativas y las familias trabajadoras. Evidentemente, si uno quiere impulsar una política de vivienda real, es necesario generar fondos. Y ahí entra lo que es el Fondo Nacional de Vivienda, aquel viejo Fondo Nacional de Vivienda donde todo trabajador y todo empleador aportaba el 1% para nutrir ese fondo y poder tener un colchón de recursos para construir vivienda. Eso se ha ido tergiversando en el tiempo, se ha ido desmantelando y ya no está cumpliendo ese cometido y ese fin. Por eso hay que instalar la idea de volver al aporte del 1% para nutrir al Fondo Nacional de Vivienda. Y evidentemente tiene que haber una utilización de los recursos propios del Estado, de rentas generales. Y nosotros es evidente que seguir destinando el 0.4% del PBI a la vivienda sería una política de reproducir la miseria y tener estos mismos resultados. Por eso nuestra propuesta es aumentar el presupuesto al 1% del PBI, el equivalente del 1% del PBI para las políticas de vivienda. Y evidentemente también hay que pensar en dónde construir, ¿no? Porque venimos asistiendo a una política de concentración de los centros, de los terrenos urbanos en manos del gran capital privado, ¿no? En estas horas salieron la noticia de que en Ciudad Vieja hay interés de que se vuelva a invertir en aquellos edificios abandonados, viejos hoteles, preservar la fachada, pero convertirlos en edificios de vivienda. ¿Y quién va a participar ahí? Las grandes empresas constructoras, con el beneplácito de las intendencias, ¿verdad? Ahora, pensemos qué tipo de edificios se van a construir y ahí vamos a saber a quién se le va a destinar, ¿verdad? Y evidentemente no es para el trabajador que gana 25.000 pesos, para la familia que tiene 60.000 pesos de ingreso. Y lo mismo va a pasar con esta noticia de las viviendas que se van a construir en el viejo terreno de la Facultad de Veterinaria, en pleno buceo. Ahí se estaba pensando en construir más de 1.400 viviendas bajo la órbita privada y que evidentemente no va a ser para los trabajadores ni para los jubilados que tienen 18.000 pesos de ingresos, ¿verdad? Entonces, es necesario utilizar desarrollar una política en materia de tierras, construir una cartera de tierra nacional, ¿no? Porque acá lo vimos también este año, a inicio de campaña electoral, como la ex intendente de Montevideo otorgaba tierras, y lo mismo hizo Yamandú Orsi en Canelones, otorgaban tierras tentadoras, digamos, por su ubicación, a cooperativas. Pero la realidad es que hay una ausencia de una cartera de tierra que pueda identificar cuáles son las tierras del Estado sin productivas, con destino a vivienda, cuáles son las tierras de las empresas públicas que ya están utilizadas y también cuáles son las tierras municipales y las privadas. Porque acá somos plenamente conscientes de que el capital privado acapara mucha tierra para la especulación y no termina siendo productiva en ningún rubro ni en ninguna área. Bueno, nosotros creemos que hay que aplicar una política de utilizar lo público primero y también una política de expropiación de lo privado. Y nosotros no tenemos miedo en decirlo en estos términos. Si queremos expropiar, expropiemos para construir vivienda. Porque eso está establecido en la Constitución, es un mecanismo legal, y que se ha sido utilizado todo el tiempo, y en estos últimos años fue utilizado de forma exorbitante, porque el Frente Amplio y este gobierno realizaron más de 1.100 expropiaciones para construir el tren central de UPM. O sea, no tuvieron problema en expropiarle el fondo o la mitad de la casa de los vecinos de Capurro, de Sayago y todos aquellos que están en el tramo de la vía. Ellos expropiaron casas de trabajadores para construir la vía férrea para UPM. Bueno, nosotros queremos que sea al revés. Expropiarle a los privados para construir viviendas. Entonces, ese es un elemento central, la construcción de la elaboración de una cartera de tierra nacional. Esto tiene que estar orientado para las cooperativas, también por supuesto para la regulación de los asentamientos. Hoy en Uruguay tenemos un problema que se ha ido incrementando y que nadie lo resuelve. Más de 160.000 familias viviendo en asentamientos de todo el país. Y estamos hablando fundamentalmente de trabajadores. ¿Y por qué un trabajador termina viviendo en un asentamiento? Bueno, porque primero su salario es completamente de hambre, que apenas le da para subsistir. Y ni hablar entonces de poder acceder a una política de vivienda de este tipo, la que vienen impulsando estos gobiernos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que desarrollar una política destinada a los trabajadores que están en los asentamientos. Evidentemente hay que revertir la lógica que impuso la LUC, la de los desalojos express, ¿no? Ahí preservando justamente el derecho, entre comillas, del propietario, preservando el derecho a la renta y condenando a la familia trabajadora que alquila a la calle porque se atrase, porque no puede hacer frente, ¿verdad? Y esto nos lleva a una necesidad de una política de regulación de los precios de alquiler en su conjunto, que cuando hoy uno mira el promedio nacional está por encima de los 20.000 pesos. Estamos hablando que es el equivalente a un salario mínimo nacional. Y como si fuera poco todo esto que venimos proponiendo, lo que está faltando es una inyección de una política que construya vivienda en mano del Estado. Y acá volvemos a plantear arriba de la mesa el Plan Nacional de Vivienda Popular que se presentó en el periodo pasado por Eduardo Rubio en el marco de la Unidad Popular, que se aprobó en la Cámara de Diputados, que tuvo el respaldo de 7 juntas departamentales y que nuestro pueblo evidentemente acompaña y siente y lo siente viable. ¿Qué implica el Plan Nacional de Vivienda Popular? Bueno, buena parte de lo que veníamos mencionando, la utilización de las tierras del Estado improductiva, la expropiación de tierras privadas para el fin de vivienda, desarrollar una política constructiva de materiales tradicionales, esto garantiza la calidad de la vivienda, porque el Estado uruguayo, el pueblo uruguayo tiene de fácil acceso los materiales para construir de forma tradicional y porque además tenemos la mano de obra capacitada para este fin, esto evidentemente genera empleo. Y si se trata de una política nacional, genera empleo a lo largo y ancho del país, que también es un problema terrible en estos momentos. Y esa vivienda de calidad, que van a estar rodeada de todos los servicios básicos, evidentemente, que se necesitan para desarrollar la vida en plenitud, deberían ser otorgadas a las familias trabajadoras, independientemente de sus ingresos, independientemente si está en el clearing, pero que implica un pago, una cuota equivalente al 10% del ingreso. Es decir, si una familia ingresan 50 o 60 mil pesos, el pago de la cuota va a ser de 5 mil o de 6 mil pesos. Y vos me dirás, Marcelo, bueno, pero pagar una cuota de vivienda de 5 mil, 6 mil pesos, 7 mil, no terminás de pagar nunca más. Y nosotros decimos, bueno, al trabajador que habita la vivienda no es un problema, porque en definitiva lo que está asegurando es la vivienda en sí misma. Claro. Y por parte del Estado, bueno, si a vos te ingresa poca plata y en definitiva estás subsidiando a esa familia. ¿Y cuál es el problema? Porque en definitiva si hay que subsidiar a alguien es al pueblo uruguayo, no a las multinacionales como sucede hoy. Entonces, el plan de vivienda es central para que se construya vivienda para los trabajadores, fundamentalmente aquellos que están recibiendo el salario mínimo o que no llegan a cubrir la canasta básica. O sea que, Marcelo, esto fue una pasada rápida porque Bien. Queremos sintetizar programa por programa, uh-huh, un conjunto de medidas en torno a distintos temas, pero creemos que refleja un poco la situación que estamos padeciendo en materia de vivienda, la responsabilidad que han tenido todos los gobiernos en esta área y este conjunto de propuestas que evidentemente nos diferencia de todos los partidos. Dejamos por acá y nos reencontramos el martes que viene a las 11 de la mañana aquí en la 36 con lo que va a ser la tercera entrega de la audición del candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Que pase bien, Marcelo. Un saludo a la audiencia. La gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Así pasó la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, que se reencuentra con la audiencia todos los martes a partir de las 11 horas aquí en el 1250 de tu dial. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que